Bailar. Bailar. Va a bailar. Estás en la onda de FM. Va a bailar. En la mejor onda, la de la cadena SER. Va a bailar. Estás en la FM de Radio Valladolid. Va a bailar. Con tus disjockeys favoritos, con la música de ahora y de la mañana a la noche. Va a bailar. Y día y FM, 7 días a la semana. Va a bailar. Esta es la FM de Radio Valladolid. Va a bailar. La onda más joven, siempre con tu música, abriendo el día y cerrando la noche. La compañía más musical.